para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Llega un nuevo tráiler de Artemis Fowl, El Mundo Subterráneo. Casi un año después del estreno del primer avance de la película, Disney dio a conocer uno nuevo para su adaptación live-action basada en la saga de libros homónimos creados por Aaron Colfer. Seguirá la historia de un niño de 12 años que es el descendiente de una familia de criminales y deberá luchar con una raza de misteriosas criaturas mágicas que son responsables de la desaparición de su padre. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.